Eclesiastés, en sus Biblias, el libro de Eclesiastés. Si ustedes abren su Biblia, a la mitad encontrarán Salmos, luego está Proverbios y luego está Eclesiastés. Luego Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Y entonces, para que ustedes se ubiquen, casi en la pura mitad está ese libro, Salmos, Proverbios y Eclesiastés. Capítulo 3, versículos del 1 al 11. Eclesiastés, capítulo 3, versículos del 1 al 11. Vamos a leerlo todos juntos, a una sola voz. Eclesiastés, capítulo 3, versículos del 1 al 11. Muy conocido el pasaje, o más bien muy referido, aunque muy pocas veces creo yo tenemos la oportunidad de leerlo. Pero ahí en sus lugares, pero con reverencia, Eclesiastés 3, del 1 al 11, dice así: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, todos. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Vamos a orar. Señor, qué hermosa es tu palabra. Ayúdanos a entenderla. Ayúdanos a escudriñarla. Ayúdanos a estudiarla y aplicarla. Que seamos dóciles a la aplicación de tu palabra por tu espíritu a nosotros. Háblanos, Señor. Quítanos todas las cosas que pudieran distraernos. Que podamos ser en esta mañana a personas dóciles, sencillas, prudentes, simples. Como dice la Biblia, que al simple le corona la sabiduría, y podamos así aprender y entonces ser más sabios para el presente que vivimos y el futuro nuestro y de los que de nosotros dependen. Pedimos tu bendición y tu compañía, tu dirección, que el Espíritu Santo sea el maestro. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Como lo habíamos ya mencionado, estaremos hablando del uso del tiempo en el hogar. Es muy importante, hermanos, que entendamos el énfasis o la intención de este asunto del tiempo en el hogar. El propósito de la lección es enseñar, aprender juntos a usar el tiempo, a distribuir el tiempo en el hogar. Y para eso necesitamos aprender algunas cosas desde mi punto de vista, ¿verdad? Aprender algunas cosas que nos van a ayudar a asimilar el gran valor que tiene el tiempo. El domingo pasado hablábamos del valor de los recuerdos. Pero para poder absorber la enseñanza, entenderla, pues a veces se necesitan echar bases un poco abundantes. Y a veces así me siento. Esta vez, hermanos, creo yo que vamos a estar hablando un poquito acerca del tiempo, porque tal vez nos vayamos a llevar una tercera parte, a lo mejor más, del asunto del tiempo, para luego aplicar, y entonces ya va a ser muy fácil entender todo lo demás. Es importante que sepamos que cuando estamos hablando de tiempo, no estamos hablando del clima. La palabra tiempo se usa con muchas acepciones, varias acepciones, sí, hermano. Entonces tenemos que entender cuál es el énfasis, porque si estamos hablando del tiempo, pues vamos a decir que estamos en condición Santana, ¿verdad? Acá en nuestra región. No estoy hablando de ese tipo de tiempo, de calor, de frío, de vientos, de nada de eso. Estamos hablando del factor tiempo, y verán ustedes qué interesantísimo es el énfasis que la palabra de Dios nos presenta, la enseñanza que la palabra de Dios nos presenta en este tema del tiempo. Otra vez yo voy a decir algo que no acostumbro mucho decir, y esto es, el propósito no es herir a las personas que por ignorancia o por lo que haya sido, han hecho error en este asunto. Yo mismo he cometido errores en este asunto del tiempo también. No estamos hablando como si todos lo supiéramos o como si fuésemos dueños de la perfección. Si usted ha fallado en este asunto, no esté pensando que yo estoy tratando de lastimarlo o de herirlo. Lo hecho está, ¿no? Ahora hay que ayudarnos para ver hacia el futuro. El uso del tiempo. El tiempo, hermanos, es algo muy terrenal. El tiempo no es algo que le corresponde a la vida de Dios. Deje que lo explique. No voy a decir que para Dios no existe el tiempo, porque Dios todo lo conoce. Pero sí, Dios no está sujeto al tiempo. Es en ese sentido que digo, el tiempo no corresponde a la vida de Dios. Dios es eterno. Eternidad es un concepto que para nosotros es sumamente difícil de entender y de asimilar, porque nosotros estamos metidos dentro de un factor que se llama tiempo, ¿ok? Y esto es lo que vamos a estar viendo aquí. Vamos a ver el tiempo, hermanos, allí como dicen los propósitos de la lección, en dos sentidos, horario y periodo o periodo. ¿Cómo se dice correctamente, hermana Hansel? ¿Periodo o periodo? Periodo. El diccionario dice periodo o periodo, las dos cosas. Bueno, entonces si digo una cosa, pues yo siempre estaba diciendo periodo, ¿no? Pero lo que trato de usar es dos palabras para referirnos a dos aspectos de este factor que se llama tiempo. El uso del tiempo durante el día. En la mañana, al despertarnos, la media mañana, mediodía, la tarde, el anochecer, la noche avanzada, medianoche, madrugada. Este es el tiempo. La palabra de Dios nos dice que debemos usar bien el tiempo. Y esta es una de las cosas muy, muy importantes. Casi siempre, cuando estamos tratando de hablar del tiempo, nos referimos a tiempo en cuanto a la distribución del día, de las horas del día, que tiene el día, la tarde, la mañana, las 2, las 5, las 8, la que sea. El otro factor del tiempo, el otro aspecto del factor tiempo es el tiempo en cuanto a periodos. La infancia, la niñez, la pubertad, la juventud, la madurez, la senectud. En el sentido de periodos, pudiéramos decir la infancia es la mañana muy de temprano. La niñez es la mañana, ¿verdad? La clase aquí, estamos después de mediodía para abajo, ¿verdad, hermano? Estamos en la madurez, estamos hablando de ya la tarde, ya se nos hace poquito tarde, ¿verdad? Y muy pocos, ¿verdad? Hablamos o pensamos del tiempo en cuanto a periodos. Y Dios quiere que usemos el tiempo bien, no solo en cuanto a horarios, sino en cuanto a periodos. Estudiar la palabra tiempo en su idioma original es un estudio muy abundante, es muy interesante. Es en una palabra como esta donde nuestro idioma se queda corto, porque el hebreo y aún el griego, más el hebreo, tiene muchas palabras para referirse a tiempos. Nosotros le ponemos tiempo hasta al clima, le decimos tiempo. Tenemos una palabra para muchas cosas. Y en base a ese excavar en esas palabras es que trazamos la lección que vamos a ver en este día. Nosotros tenemos que saber que cuando Dios dice debemos usar bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, por ejemplo, no solamente se está refiriendo al tiempo en cuanto a horario, sino en cuanto a periodo. Hay veces que la palabra se refiere a estos dos aspectos, a veces que se refiere a un determinado aspecto del tiempo, según la palabra en su sentido original. Nos ayuda mucho el contexto para entender esto. Vamos a aprender a valorar el tiempo que Dios nos ha dado. Y vamos a tratar de enseñar con la palabra de Dios la sabiduría que Él nos da para saber usar nuestro tiempo. Vamos a la introducción. Se me olvidó el láser, ¿no trae casualidad el señalador? ¿Señalador? ¿Cómo decía José? El cursor. Nomás traje la pluma ahí. Dios todo lo hizo hermoso, dice la introducción. Pero cabe aclarar que tal hermosura está ubicada en su tiempo. Así dice Eclesiastés 1:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Allí como que hace un énfasis, no una exclusividad, sino un énfasis. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Es decir, que las cosas que Dios hizo son hermosas siempre, pero más lo son cuando se dan o se ven en su tiempo. Por ejemplo, présteme la mano. Por ejemplo, aquí tenemos a un hermano de 52 años que nunca se ha casado. Gracias. Y se va a casar con una hermana de 45 años. Qué bonito, ¿verdad? Es hermoso. Nunca se casaron, llegaron, se les fue el tren y lo corretearon, lo alcanzaron a 52 y 45 años. ¿Verdad? Qué bonito. La iglesia se llena de emoción. Y para hacer bulla, les conseguimos una carreta de caballo. Así como, ¿verdad? Darle entorno y todo eso. Y le tomamos fotos de esas color sepia del año de la cachucha. Muy bonito. Pero hubiera sido mejor si se casaran a los 25, 23 años. Porque todo es hermoso en su tiempo. No digo que pecaron. Pero cuando dice el Señor en su palabra, todo lo hizo hermoso en su tiempo, está diciendo todo lo que Dios hizo hermoso, pero más aún cuando lo apreciamos desde el punto de vista tiempo, factor tiempo. El estudio de hoy tiene como fin... Prende, pero no señala. Algo está fuera de... A ver, Jordita. El estudio de hoy tiene como fin enseñar el factor tiempo en el tema de la familia y en el uso que se le da en el hogar. ¿Qué dice más la introducción? El Señor creó el tiempo, fíjense bien, y nos ubicó dentro del mismo, para que allí desarrollemos nuestra vida con todas sus actividades. Para poder hacer esta declaración, necesito que seamos muy, muy sabios en esa declaración. Dios creó el tiempo y nos metió en él. Como si se tratase de un garrafón. Y ahí nos metió. Y ahí nadie se puede salir. Nadie. Por más que usted trate, no se puede salir del tiempo, porque solo Dios es eterno. Nosotros estamos dentro del tiempo. Esto es algo muy, muy, ¿cómo le diré? Difícil para nosotros entender porque estamos adentro. tenemos que ser muy imaginativos para salirnos del garrafón y ver dentro del garrafón a toda la humanidad allí metida y decir, pobres humanos. Es muy difícil porque estamos adentro. Una pequeña manera, gracias, de entender el asunto del tiempo, hermanos, es la siguiente. Si usted viaja de Europa a América, mire, toma usted el avión a las 5 de la tarde. El avión despega hacia el oeste. Del este, donde se pone el sol, al oeste, de donde nace el sol, al oeste, donde se pone. Y va usted avanzando a una velocidad de más o menos 800, 900 kilómetros por hora, que es la que vuelan los grandes aviones. Y usted sale a las 5 de la mañana y llega a la ciudad de México en 10 horas. ¿A qué horas llega? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Deberán ser las 3 de la mañana. Pero resulta que aquí en México son 9 horas más temprano. Entonces, en vez de usted llegar a las 3 de la mañana, llega a las 6 de la tarde. Hora de México. ¿Qué pasó con ese tiempo? ¿Dónde está? Usted sale, el sol no se pone todo ese camino, y cuando llega aquí, porque es verano, son 9 horas de diferencia. Se lo decimos por experiencia propia. Llega usted a las 6 de la tarde. Pero le pregunto, ¿su cuerpo avanzó en el tiempo? ¿Sí o no? Sí avanzó. Sí avanzó. Usted quiere decir, usted sabe, voy a cenar, vamos a ir a ver el partido de fútbol al Estadio Azteca, y como si nada, no va a poder. Porque el cuerpo dice, hey, yo necesito dormir, son las 3 de la mañana. Tiene hambre, pero no es de la cena, es del desayuno. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Si usted siguiera avanzando a esa velocidad, hermanos, el tiempo en el sentido estricto de las horas que están pasando, no está avanzando, pero su cuerpo se está haciendo más viejo. Y si usted acelerara la velocidad, hermanos, es increíble, pero hay lugares que usted puede viajar y por causa del horario llega más temprano que cuando salió. Un hermano me dice, le dio la vuelta al mundo, dice, es increíble, dice, no se puede explicar. Salgo yo a las 5 de la tarde y llego a las 3 de la tarde del día anterior. Porque hay un factor que se llama tiempo. Cuando uno dice, ¿qué es lo que está pasando con mi tiempo? ¿Qué es lo que está haciendo? Se da cuenta que uno está dentro de una botella que se llama tiempo. El tiempo va, hermano, el tiempo pasa. Y aunque usted vaya tratando de ganarle al horario, el tiempo se lo está consumiendo. Nadie se puede escapar del factor tiempo. Porque yo creo, hermanos, esta declaración es muy importante, que Dios creó el tiempo y nos ubicó dentro de Él para que allí desarrollemos nuestra vida y nuestras actividades. Saber usar el tiempo es cosa que requiere sabiduría, exige discernimiento, y la palabra de Dios no nos deja solos en este asunto. Ya se acabó esta pila. Pésame uno que se acabó la pila, lo siento. Ok, ya llegó el bueno. Ahora sí. Ok. Primero, vamos a ver, hermanos, este asunto tan interesante de lo que es el tiempo. Dios creó el tiempo y nos colocó dentro de él. Llenen esos espacios. Lo vamos a ver, primero que nada, en Génesis, capítulo 1, versículo número 5. Génesis 1, 5. Dice la Biblia así. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 8, estoy en Génesis 1. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Versículo 13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. El versículo 19. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Versículo 23. y fue la tarde y la mañana del día quinto. Y así vamos a ver que el desarrollo de la creación está siendo ubicado dentro de un factor tiempo. No hay un versículo en el cual veamos una declaración divina que diga, sea el tiempo, y fue el tiempo. No, dice sencillamente, Dios creó esto y aquello, y fue la tarde y la mañana un día. Como está diciendo, esto va a estar colocado dentro de eso que se llama día primero, día segundo, es tiempo. Lo que está creándose a la vez es el tiempo. Lo vemos en la creación. Lo vemos también en la ofrenda de Caín. En Génesis 4:3, vayan allá, dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Notan ustedes que el tiempo ya está funcionando. O aconteció andando el tiempo. Eso sugiere muchas cosas. Eso sugiere que Caín nació, fue criado por su mamá, fue educado por sus padres, creó su forjó su carácter, lo que haya sido, y fue enseñado a llevarle ofrenda a Jehová. Pero todo eso sucedió andando el tiempo. Él no nació sabiéndolo todo, desarrollándolo todo. Aconteció andando el tiempo. ¿Sí me estoy dando a entender? También vemos que Dios creó el tiempo cuando vemos en la edad de los hombres. No vamos a leer todo Génesis 5, pero es el pasaje que nos relata lo que viene adelante. Los primeros hombres vivieron cientos de años. Allí en Génesis capítulo 5 dice que Adán vivió 930 años. Otro hombre que se llamó Enos vivió 905. Otro que se llamó Cainán vivió 910. El que se refiere que vivió más años no dice que fue el más viejo, pero el que se menciona allí como el hombre más viejo se llamaba Matusalén, el que vivió más años. Cuando usted le preguntan quién es el hombre que vivió más años, usted responde Matusalén. Le voy a dar una clave, 999, nomás el del medio, inviértalo y ya sabe que es 6, ¿sí? 969. Si fuera uno menos de 1,000 sería 999, pero como es 969, el 9 de en medio, póngalo patas para arriba y le queda la edad de Matusalén. Es una referencia para no olvidarlo. 969 años vivió Matusalén. ¡Oiga! Imagínese, ¿quién quiere vivir 969 años hoy día? Hermano Jorge, ¡ay, qué feliz vive este hermano! Bueno, imagínese pensar y decir, me faltan 869. 50 años, ¿no? ¡Qué flojera! La vida era diferente. Dios les dio a los hombres el vivir cientos de años. Los hombres primitivos, ahora sí que no está bien usada la palabra, porque primitivo pues se refiere a... Esta gente no eran unga-unga, de greñados, de las cavernas, jalando a la mujer de las greñas. No, era más inteligente que nosotros esta gente, porque no había tanto pecado. Estos hombres vivieron ese número de años. Ahí estaban colocados y ¿verdad? Y así podían vivir. Así que a los 400 años eran unos chamacos. No, ahora, por favor, no vaya usted a pensar que eran bebés a los 120 años, que todavía usaban pañales. No. Entonces, llegaban a una edad como la mía y así como yo nos conservamos hasta morir. Ay. Número dos, vemos este asunto de la siguiente manera. Cuando la maldad se multiplicó, Dios les redujo la edad a 120 años. Lo vemos en Génesis capítulo 6 y versículos 1, 2 y 3. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Independientemente de la explicación, yo sé que algunos tienen curiosidad, ¿cómo está eso que las hijas de los hombres se casaron con los hijos de Dios? Algunos dicen que fueron ángeles casándose, no hay tal cosa. Los mormones creen eso y dicen que ahí nacieron los gigantes. No. Esto es que salieron que los hijos de Dios, es decir, los hijos de la raza escogida, los que se preservaron para Dios. Acuérdense que el pecado entró desde el principio. Caín mató a Abel. En lugar de Abel nació ¿quién? Set. Entonces, los hijos de Set son llamados los hijos de Dios. Los hijos de Caín son llamados los hijos de los hombres. Para hacer una diferencia entre aquellos que conservaron la pureza de la voluntad de Dios y los que siguieron el pecado. Y lo vamos a ver prácticamente en toda la Biblia. Luego tenemos los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Pero bueno, eso mucho después. Los hijos de Dios, es decir, los descendientes de Set, se casaron con las hijas de los descendientes de Caín. Y eso es los hijos de Dios casándose con las hijas de los hombres, y la maldad se multiplicó. Es en ese tiempo cuando el Señor dijo, les voy a reducir la edad a 120 años. Le dio un bajón, hermanos, como el dólar. El peso, más bien. ¿Verdad? No, más bien el peso en los tiempos de López Portillo, ¿no? De 950 en promedio, bajan a 120. 830 años de golpe, ya no vas a vivir tanto. 120 años, se acabó. Luego, en el libro de los Salmos, encontramos que Dios vuelve a reducir los años a 80. Salmos 90, 10. No se asusten, hermanos. Dios es bueno y les puede dar muchos años de vida a ustedes y a mí. No se asusten. Dice el Salmo 90, 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Ahora, la expectativa de la vida, gracias a que la ciencia aumentará, dijo Daniel, la expectativa de vida ha subido por el esfuerzo de los hombres. Pero alguien dijo, yo quiero cumplir 100 años, porque después de 100 años nadie se muere. ¿Sí? Casi nadie se muere a 100 años, ya está muerto. Es una broma. Pero los hombres y las mujeres de 70 o 80 años, ya no se ilusionan, no nos debemos ilusionar mucho. Entonces, tenemos aquí que Dios está colocando al hombre. Por más que el hombre se esforzare, no puede llegar de 120 a 969 o de 70 a 120. Dios lo metió en el tiempo. Y hay un versículo en Apocalipsis, capítulo 10, versículo 6, que nos dice que Dios va a destruir el tiempo. En hebreo, Apocalipsis, capítulo 10, versículo 6, versículo 5, de Apocalipsis 10, 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién vive por los siglos de los siglos? El Señor, Dios, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¡Pum! Se acabó. Dios destruye el tiempo. ¿Quién creó el tiempo? Dios. Nos metió dentro de él. Se desarrolla toda la historia de la humanidad y dice, Señor, ahora vamos a arreglar cuentas. El tiempo no existe. ¿Podemos entender eso? No, estamos dentro del tiempo. Nosotros todo lo calculamos por tiempo. Vamos a cruzar la línea. ¡Ay, cuánto tiempo! Vamos a estar haciendo fila delante del tribunal de Cristo y los inconversos delante del juicio del gran trono blanco, y van a estar allí. ¿A ver a qué horas? No. No existe el tiempo. ¿Lo puede usted entender? No podemos entenderlo. Pero Dios es eterno. Nosotros estamos limitados al tiempo. Dios nos metió en el tiempo. Para Dios, el tiempo no es ningún problema. No es que no exista. Él lo conoce, pero está limitado al tiempo. Cuando usted y yo morimos, el tiempo deja de existir para nosotros. Se acabó. Es algo muy interesante, hermanos, cómo el tiempo es algo que está corriendo, el movimiento de la Tierra, los giros de la Tierra, ¿verdad?, alrededor del Sol, hacen las estaciones, hacen el día y la noche, y ahí andamos nosotros en un zumba. Ahorita mismo estamos girando que Yo no sé cómo no se despena aún. No salimos disparados por el espacio porque Dios tiene control sobre su creación. Pero hermano, la tierra está girando como loca. Así, mire, como shh, y así. Shh, ahorita mismo. Y eso hace el tiempo. Pero llega el momento en que dice, el tiempo ya no será más. Un ángel se para con un pie en la tierra y un pie en el mar. Levanta su mano. Y dice, el tiempo no será más. Juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en él hay, que el tiempo ya no será más. Todo para allí es eternidad. El cielo es eterno y el infierno también. Somos nosotros los mortales que estamos metidos dentro del factor tiempo. Dios lo explica de diferentes maneras cuando dice que los condenados en el infierno sufrirán por los siglos de los siglos. Una expresión para que nuestra mente limitada al tiempo pueda entender lo que es sin fin. No lo podemos entender. Pero bueno, Dios nos metió en ese factor que se llama tiempo. Ahora bien, Dios espera que usemos y administremos bien el tiempo. Vamos a ir a la Biblia. Por favor, vayan todos a los pasajes que están siendo mencionados ahí. En Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17, dice la palabra de Dios así. Efesios 5, del 15 al 17, dice, mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En toda nuestra manera de vivir, está diciendo este versículo, debemos no ser insensatos, sino sabios, usando, aprovechando o redimiendo bien el tiempo. Se usa la palabra aprovechando bien el tiempo. Correctamente aplicada en nuestro idioma, la palabra aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hay otro versículo que nos dice el Señor, es en Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6, donde se usa la misma palabra que aquí se usa aprovechando y aquí se usa se traduce un poquito diferente. Se usa la palabra redimiendo el tiempo. Colosenses 4, 5 y 6, dice, andad sabiamente para con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los inconversos, los que no están en nuestro círculo como pueblo de Dios, los que no creen. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto es en relación a usar bien el tiempo, redimiendo bien el tiempo. La palabra redimiendo y la palabra aprovechando es la misma palabra que se usa para redención, para redimir. Dando a entender así que es sumamente caro, que se debe de tomar como asunto de vida o muerte. Cuando se trata de nuestra manera de vivir, debemos de aprovechar el tiempo como si fuese de vida o muerte, como si de eso dependiese nuestra vida entera. Cuando estamos hablando de nuestro testimonio hacia los de afuera, la gente que nos ve, debemos usar el tiempo de una manera tan sabia como si de ello dependiera el resto de nuestras vidas. Eso es lo que está diciendo. Y en Eclesiastés, volviendo a Eclesiastés, capítulo 3, y versículos 10 y 11, dice así. Ya lo tienen, ¿verdad? Eclesiastés 3, 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha hecho, ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Qué interesante, dice, sin que alcance el hombre a entender. Eso es lo que estoy una y otra vez repitiendo, qué difícil entender el asunto del tiempo. Cómo Dios nos metió en ese tiempo es algo increíble. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Es decir, en todas nuestras ocupaciones debemos administrar y usar bien el tiempo. Luego dice en Eclesiastés capítulo 8, vayan allá, Eclesiastés capítulo 8, versículos 5, 6 y 7. Miren lo que dice. Eclesiastés 8, 5, 6 y 7. Dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Déjeme parar allí. Dice que el corazón del sabio, ¿quién es el sabio? El hombre o la mujer que quiere hacer las cosas con sabiduría. Dice que el corazón del sabio discierne. ¿Qué quiere decir discernir? Distinguir, razonar, diferencia, establecer una diferencia. La palabra discernir en el diccionario quiere decir juzgar con juicio justo. El diccionario secular, juzgar con justo juicio. El sabio discierne, calcula, juzga, atina, equilibra, observa atinadamente. Discierne el tiempo y el juicio. ¿Qué será el juicio? Vamos a verlo, el versículo 6, ¿qué dice? Digo, el 7. Pues no sé, ¿dónde estaba? El 6, entonces, porque para todo lo que quiere decir es hay tiempo y juicio. Otra vez, ¿qué quiere decir con juicio? Porque el mal del hombre es grande sobre él, versículo 7, pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? Ahí en ese versículo nos da la respuesta. ¿Qué es juicio? ¿Qué es discernir el tiempo y el juicio? Es el cuándo y el qué. Porque no sabe, dice, lo que ha de hacer y cuándo lo ha de hacer. Entonces, cuando dice el sabio discierne tiempo y juicio, está diciendo el sabio discierne, el sabio sabe cuándo hacer las cosas, sobre qué hacer y cuándo hacer. Conozco a un hermano, se llama Jorge. Él quería que sus hijos crecieran en un ambiente más sano, se ubicó en su análisis, ¿verdad?, de lo que iba a hacer. Tenía tres hijos, qué sé yo, se le murió una, una forma muy triste y toda la cosa. Y él tuvo una carga bien grande en su corazón, sacar a sus hijos de California. Tenía una casa grande, preciosa. Y dijo, aquí en California las cosas están muy caras, están muy difíciles. Voy a vender mi casa y me voy a ir al este de los Estados Unidos. Y se fue a Carolina del Norte. Vendió su casa. No estoy seguro la cantidad, pero creo que le dieron $500,000, $500,000 a ese hombre. Con ese dinero, ¿sabe usted cuántas casas compró en Estados Unidos? 3 casas en el este. Y le sobró para vivir. Luego se vino la devaluación, se vino la crisis. La casa que él vendió en $500,000 está en $120,000 ahora. Pero ya no es de él. Ese hombre aprovechó el cuándo y no solamente el qué. Si se hubiera tardado un año más, no hubiera podido hacer lo que hizo. Muchos le tuvieron envidia. Le atinaste, cuate. Tu casa no vale nada. ¿No? Ahora ya tengo 3 casas pagadas. Tengo trabajo, tengo dinero en el banco. Porque él supo discernir el tiempo y el juicio. Hermano, qué bueno que vas a hacer las cosas, pero ¿es tiempo? Ok, el hombre ese que se casó de 52 con una de 45, qué bueno, ¿verdad? Yo pienso que un poquito atrasadito, ¿verdad? Caray, yo pienso que se le fueron de Cádiz unos 15 años, de luna de miel. ¿Pero qué piensa usted de una chamaca que dice, yo estoy enamorada de él y como quiera me voy a casar. Tiene 16 años ella, él tiene 15. Se casaron. Sus papás le dieron la bendición de blanco y toda la cosa. ¿Qué piensa usted? ¿Son sabios? ¿Por qué? Porque no está en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Chamaca de 16, a los 19 va a tener dos o tres hijos. 19 años de edad. Herencia de Jehová son, claro que sí, pero todo es hermoso en su tiempo. La clase tiene como propósito, hermanos, enseñar que el sabio debe de saber usar su tiempo. Que Dios nos dé la sabiduría para saber usar las cosas y cuándo usar las cosas, qué hacer y cuándo hacer las cosas. El tiempo, hermanos, es el factor que Dios espera que nosotros sepamos administrar. Es como si Él nos hubiera dado un paquete de grande valía y nos dijera, es tuyo, manéjalo como tú quieras. Yo espero que tú sepas usar la sabiduría y el discernimiento que yo te doy para que uses ese tiempo. Ay, hermanos, y qué tremendo desperdicio de tiempo hemos hecho los seres humanos. Llega uno a viejo y ve a los hijos y uno dice, yo hubiera querido hacer esto y aquello con mis hijos. ¿Habrá algo que usted pueda hacer para remediar eso? ¿Habrá alguna forma en la que usted pueda retroceder el tiempo? Yo les decía, no quiero lastimar a nadie, pero ¿usted se hubiera casado con la misma mujer con la que está casado ahorita, o con el mismo hombre, hermana, que está casado? No me diga. No es mi caso, pero yo conozco personas que hubieran dado, que darían cualquier cosa por retroceder su tiempo para no casarse con la mujer que se casaron, o con el hombre con el que se casaron. Pero no hay nada que se pueda hacer. No hay nada que se pueda hacer. El sabio discierne tiempo y juicio. La palabra de Dios tiene ese consejo que darnos, hermanos. Ahora, lo que vamos a ver enseguida, hermanos, son solamente sugerencias, porque esto es la clase en sí. Todo lo demás es echar esa plantilla donde vamos a echar la edificación de la clase. Veamos el tiempo en cuanto a horarios. En los Salmos, el Salmo 55:17, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, un versículo que sugiere, dando a entender lo que es el tiempo. Le digo, es muy interesante ver cómo se usa la palabra tiempo en el original. Pero aquí está, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. ¿En qué contexto está usando el tiempo aquí? La palabra, el versículo 17 del Salmo 55, tarde y mañana y a mediodía. Está usando el tiempo en cuanto a horario se refiere, ¿verdad? Yo clamaré al Señor y Él oirá mi voz, pero yo clamaré a Dios en tarde, mañana y a mediodía. Nosotros usamos el tiempo un poquito diferente, los judíos lo usaban así. Nosotros usamos mañana, tarde y noche. ¿Okay? Nuestro día comienza en la mañana. Bueno, el tiempo, hermanos, en cuanto a horario se refiere, debemos saberlo usar en el hogar. ¿Cuánto se pierde por no saber usar el tiempo? Recuerde, el sabio discierne tiempo y juicio. Y dice, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ok, teniendo eso en mente, hay un tiempo de levantarse por la mañana. ¿Qué piensa usted de un muchacho de 18 años que se levanta a las 10 de la mañana? ¿Qué piensa usted? ¿O está enfermo? ¿O es un flojonazo? ¿Baquetón? ¿Le va a ir bien en la vida a ese muchacho? Lo más probable es que no. Si no se corrige, no le va a ir bien en la vida. Porque no está usando bien el tiempo. Hay una frase muy común que usan también los paganos, el que madruga Dios le ayuda. Las personas que prosperan, que hacen cosas, que desarrollan productividad a la sociedad, son gente que se levanta temprano. ¿Verdad? Usan bien el tiempo. El horario, hermanos, tiene que comenzar desde levantarse por la mañana. ¿Tiene usted establecido un horario? Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Cuántas cosas se hacen en la mañana? ¿Cuántas cosas? Dígame, ¿cuál es el tiempo del día que rinde más, que se aprovecha mejor? Indudablemente, en la mañana. ¿Sabe quién se levanta bien tempranito? Los viejitos. Pues ya demasiado tarde, ya no pueden dormir, pero también ellos quisieran reponer el tiempo. Debíamos de habernos levantado a las 4 de la mañana cuando éramos 25, 28, 33 años. Otra cosa sería nuestra vida. ¿Ah? Pero es tiempo de ordenar el horario por la mañana, a eso me refiero yo. El sabio tiene que administrar bien su tiempo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice la palabra de Dios que debemos ser administradores bien del tiempo. ¿Tiene usted un horario para que sus hijos se levanten por la mañana? Acostúmbrelo. Si usted tiene la fortuna de ser padre de hijos chiquitos, métalos en un horario lo más específico posible y no deje que se levanten tarde. ¿Sabe por qué se levanta tarde el muchacho? Se desveló haciendo ¿qué? Viendo la tele, chateando, pura basura, desperdiciando una de las cosas más hermosas que Dios nos dio, que se llama tiempo. Vamos a imaginarnos a un estudiante de medicina. Se desveló estudiando. Tiene que usted estudiar anatomía. Una de esas materias dificilísimas del pobre muchacho. ¿Verdad? Usted ve la luz de la puerta de su recámara prendida. Y, ya, mi hijo, acuéstate. Sí, mamá. Todavía no termino, son las 3 de la mañana. Él no está dormido a las 10 de la mañana. A las 7 de la mañana está en la universidad. El que está a las 10 de la mañana no es porque se desveló haciendo lo bueno, se desveló de haragán, o está enfermo. Ni mejor de los casos. ¿Sí me explico? Hay que saber, hermano, nuestros hijos, nuestros muchachos, nuestros niños, tienen una hora de levantarse. No los deje flojear. No los deje ser perezosos. Es tiempo de desayunar, comer. Ay, hermanos, esta sociedad ha hecho garras de nuestro tiempo. Ya se acabaron aquellos tiempos, los cuales debiéramos nosotros bien recordar y tratar de establecer. Ya no podemos recuperar lo perdido, pero establecer para el futuro que toda la familia desayunara, comiera y cenara a la misma hora. ¿Se imaginan qué bonito? ¿Pero quién es la familia que puede lograr eso en esta sociedad presente? Muy pocos. Unos salen ahora, otro a otra hora, él ya se fue, y al rato se va la mamá, y más al rato se va el muchacho, y desayuna, y no te vayas a desayunar, y te deja la avena, y calienta, y a mediodía, pues, él come un sándwich por allá, o en la fonda, y ella, pues, ella está de dieta, y se llevó zanahorias, sus pepinos, y un desastre. En la noche andan comiendo quesadillas allí, a las 10, 11 de la noche, una serie de cosas así. Un desastre de tiempo. ¿Pudiera acaso alguno organizar su horario? ¿Qué se tiene que hacer para aprovechar bien el tiempo? Tal vez la mamá tiene que dejar de trabajar. Vamos a hablar de eso en otra lección. No sé si este domingo que viene o el otro. ¿Es necesario que trabaje su mamá? ¿Es necesario que trabaje mamá? ¿De veras es necesario, indispensabilísimo? ¿No podrá ella renunciar? A lo mejor van a tener que cancelar el celular. Ay, sin celular. Me muero sin celular. A lo mejor tienes que cancelar el Skype. Ay, el Skype o el cable. Es el Skype, el celular y el cable más importante que tus hijos. A lo mejor te tienes que mover a una casa de $200 y dejar de pagarte 150. ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer? El sabio discierne el tiempo. No hay mejor tiempo que el que uno pasa con sus hijos no tan chiquitos. Tal vez tendrá que hacer un esfuerzo para tener a sus hijos en la misma escuela con los mismos horarios. Sí, es cierto, llega la hora en la que el muchacho tiene que irse a la universidad. Pero ya usaron el tiempo mientras ellos estaban chiquitos. Ya estamos entrando al estudio del tiempo en el factor de periodos. Ahorita lo vamos a ver. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Ah, yo quisiera abrazar a mi hijo. Ni modo, no puede estar en la universidad al otro lado del continente. Pero mientras los tuviste, los abrazaste. ¿Sí me explico? El desarrollo del tiempo. Tiempo de estudiar. Tiempo de descansar. Llegaron de la escuela, comieron, porque tienen su hora. Ahora quizás es el tiempo de descansar. Descansa, hijo, descansa. Relájate. Yo sé que desvelaste y estando cansado, tuviste pruebas o exámenes. Tal vez no es el tiempo de descansar, es el tiempo de hacer tareas. En mi casa, después de comer, era hora de hacer tareas. Oye, uno hace la tarea, pero rápido. Cuando usa bien su tiempo. Ya hice la tarea, ahora sí. Ya es tiempo de jugar, váyanse a jugar. En ese tiempo jugábamos juegos sanos, las canicas, el chapete, el trompo. Y yo sé que no conocen ese sofisticadísimo juego que se llama el chapete, que un día se lo voy a enseñar. Tiempo de descansar, tiempo de convivir, tiempo de convivir, pasar rato juntos con la familia, ya es la tarde, tal vez un juego de mesa que no tenga nada que ver con acostar, charlas, diálogos, cuentos, tantas cosas que hay para convivir. ¿Convive usted con sus hijos? Los hijos crecen, hermanos, se le están yendo. Y usted no los ve todo el día. Cuando llega, están dormidos. Y se le está yendo lo más precioso de la vida, que es tiempo con los hijos. ¿Y qué hago? Algo tienes que hacer. El sabio discierne. Tal vez tienes que cambiar de trabajo. Pero, pastor, ya tengo 50 años. ¿Dónde me van a dar trabajo? Tienes razón. Perdiste tu tiempo. Pero yo para los 50 años ya no más tienen hijos, tienen nietos, si usaste bien el tiempo. Digo, porque si a los 50 años tienes un niño de 6 años, quiere decir que el tiempo se te fue como tren. ¿Sí me explico? El tiempo es un desastre el que hacemos nosotros. El sabio discierne el tiempo. Pues. Gracias a Dios, hermanos, que pueden... Podemos recordar cosas en las que sí hemos hecho las cosas a tiempo, ¿verdad? ¡Qué bendición! Usted tiene hijos grandes y los disfrutó y los gozó y ahora los extraña porque ya están en la universidad. ¡Gloria a Dios, hermano! Ya era hora de que se fuera del hogar. Mientras estuvo, los disfrutó. Ahora, y ahora le esperan hacer que se fueran. Ya era su tiempo, ¿sí me explico? Tiempo de convivir, tiempo de orar. Tiempo de orar. Ok, hijos, es tiempo de reunirnos. Vamos a orar, vamos a leer la Biblia un ratito. Es tiempo de meditar en Dios. Digo, estoy hablando de hogares cristianos. No estoy hablando de hogares paganos, donde no conocen a Dios, no reconocen a Dios, no les interesa a Dios. Nosotros, sí. Dios es lo primero en nuestra vida. No es una de las cosas más importantes. Es lo, ni siquiera lo más importante. Es el todo de nosotros. Podemos hablar con él. Es tiempo de pasar un rato juntos, hijos. Son las 8 de la noche. En casa nosotros teníamos el altar familiar a las 8 de la noche. Todos los días. Cenábamos a las 5. A las 8. Ahora, si yo ceno a las 5, a las 10 de la noche, ya me ando muriendo otra vez. Voy a comer 4 veces al día, no, pues no. ¿A qué horas andamos cenando? 10, 11 de la noche. Tenemos unas pesadillonas por tragón. Y las consecuencias vienen, porque no sabemos discernir el tiempo. Pero hay cosas mucho más importantes, como es el desarrollo de los hijos en su relación con Dios. Tiempo de orar, tiempo de acostarse. ¿Qué dicen los salmos? Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta es una sugerencia, hermanos, estos puntos, es cómo usar bien el tiempo en cuanto a horario. Tiempo de estudiar, tiempo de orar, tiempo de convivir, tiempo de descansar, tiempo de orar, tiempo de estudiar, hacer tareas, tiempo de ir al parque, qué sé yo. Use bien el tiempo con los hijos. Métalos a un horario donde ellos estén. Yo no digo que usted va a ser un militar en su caso, ¿verdad? Y habrá tiempos en los que, bueno, ni siquiera el altar familiar se pudo tener porque salieron corriendo al hospital porque uno de ellos tiene una fiebrona bárbara. Son las excepciones, pero no la regla. Pero veamos ahora, hermanos, el uso del tiempo en cuanto a periodos. Eclesiastés 3, 1 y 11. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Y el versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Versículo 1, aquí está, Eclesiastés 3, 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Verso 11, y todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Tiempo en cuanto a periodos. Letra A. El tiempo de la infancia. Brazos, mimos. ¿Qué quiero decir con mimos? Mimar, chipilear, consentir, chiquear. Mi niño, chiquitito, mi amor, mi vida. Está hablando de una bolita. No está hablando de un chamaco bigotón barbudo. ¿Sí? Es tiempo. El tiempo de sacar una chancla y meter una chancla porque anda de regal. Mi niño, mi chiquito, no me lo regañen. Es mi bomboncito. Es un viejunote de 20 y pico de años. Mándalo a trabajar. El tiempo de mimar es cuando está chiquitito. ¡Qué lindo es ese tiempo! Usted ve sus fotos, ¡ay, chiquito! ¿Se acuerda cuando su hijo estaba bonito? Ya se iban a perder también, pero ahorita están bien bonitos. Todos los bebés son bonitos. Es el tiempo de mimarlos. No hay lugar más hermoso en el mundo para un bebé que los brazos de su madre. El regazo, ¿verdad? Déjelo que disfrute los brazos de su madre. No de la señora que ya se tardó en la doña y no viene para cuidar al niño, hombre. O tiene que salir usted en la mañana tapándolo con 1,000 cobijas allá al fondo de la ciudad donde anda el chamaco porque hace mucho frío y lo tiene que llevar a la guardería porque usted tiene que trabajar. ¿Y sus brazos dónde están? ¿Dónde están los brazos de mamá cuando el bebé los necesita? ¿Dónde están? Tratando de ganar dinero. Encremándose mucho para que no se les vean las arrugas, porque en el trabajo hay muchos hombres guapos y el bebé creciendo como si fuera un objeto en una guardería o con la babysitter, la cuidadora de bebés. No es tiempo, señora, de que usted trabaje y gane dinero. Es tiempo de cuidar al bebé. Ese es el tiempo. ¿Sí me explico? Ese es el uso del tiempo en cuanto a periodos. Hay tanto que decir. Luego viene la niñez. Ya el chamaco ya camina, ya el niñito ya no es un bebecito, ya es un niño. Ya camina, tumba, destruye, rompe, se hace pipí, se hace popó cuando usted creía que no. Ya es un niñito, ya no es grande. Ya entiende, ya obedece, ya diferencia entre el bien y el mal. Es tiempo de contarle cuentos, de jugar con él. El chiquitín ese de 3, 4 años cree que puede tumbar a su papá y juegan luchas. Ya está el papá haciendo... ¡Ay, me tumbaste! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, me tumbaste! ¡Qué lindos son esos días! Pasan pronto, ¿sabes? Es el tiempo cuando la señora dice, ayúdame a dormir a los hijos. Sí, mírense, yo les voy a contar un cuento. En vez de tenerlos dormidos, tiene carcajeándose los cuentos todo torcido que usted le está contando. ¡Qué tiempos tan maravillosos! Es un niño soñador, iluso. Cuenta quién sabe cuántas cosas. Se siente Superman, se siente... Es un niño. ¿Dónde está papá cuando el niño está creciendo? ¿Dónde está mamá? Yo, aunque tenemos una escuela cristiana y tenemos jardín de niños, yo no estoy muy feliz que los niños vayan al kinder a los 3 años de edad, ni a los 4. Yo pienso que la sociedad anda de cabeza. Si yo pudiera, yo dejaría a los niños que fueran a la escuela hasta los 6 años, 7. Yo tenía 13 años cuando salí de la primaria. No tenía bigote. No estoy diciendo que yo sea ejemplo, pero digo, no están mandando a los chiquitines demasiado temprano al mundo. Ahí anda el niño todo. ¡Ándale, muchacho! ¡Ya empieza la clase! ¡Ándale, chamaco! Es un niño, téngale piedad. Es solo un niño. Tiene 3 añitos. ¡Ah, pero el peso de la sociedad es tan grande! Mi niño ya camina. Va a caminar toda su vida. ¿Qué prisa tiene? Mi niño ya sabe leer, va a leer toda su vida. Mi niño ya sabe los colores, le presenta el color azul. ¿Qué color es este? Verde. Ay, ya sé que no le ha quedado mal al niño, ¿verdad? El peso de la sociedad, hermano, está haciendo que hagamos destrozos del tiempo. El sabio discierne el qué y el cuándo. Todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo. Amén. Tiempo de la niñez. Luego viene el tiempo de la escuela. Estudios, tareas, proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Tiempo de la escuela. El niño no tiene que trabajar, ¿o sí? Tiene 8 o 9 años. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es su tarea en la vida? Estudiar, ir a la escuela. ¡Órale! Hacer tareas, proyectos, yo te ayudo. Mamá le ayuda con las tareas, se sienta al lado de él. ¿Verdad? Y hay cosas que ella no sabe, pero las averigua, y si no las averigua, las inventa, pero ¿por qué? ¿Verdad? Y ahí está, pasando tiempo con el muchacho, porque es tiempo de estudiar. Él se está preparando para la vida, ¿verdad? Tiene 10, 11, 12 años, está en la secundaria, le pregunto yo, ¿es tiempo de noviar? ¿Es tiempo de andar de novios? ¿Verdad que no? La muchachita es muy desarrolladita. Ya es una señorita a los 11 años, usted sabe de lo que estoy hablando, a los 11 años. Ya su cuerpecito, entonces le empieza usted a vestir con zapatillas, con medias, se pintan, se enchinan las de estas, y hasta se pintan el pelo las mocosas. Y digo, ¿es tiempo? ¿Qué es lo que usted está haciendo cuando una niña de 12, 13 años la viste como una señorita de 25? La está adelantando, la está echando a perder, se va a casar antes de tiempo, va a sufrir. El sabio discierne tiempo y juicio. Es tiempo de que la niña ande todavía como niña, pero el peso de la sociedad, la competencia de los parientes, las otras muchachitas de la iglesia, también ella quiere andar de... Es una niña... Tiene que estudiar. Ay, es que a ella le gusta pintarse, es que es mujer, por eso agarra tus pintas y te rajea todas, pero no porque se esté adelantando el tiempo, es que mujercita. El peso de la sociedad, todos tienen novia a los 13 años y él también quiere tener novia. ¿No seas tonto? Todos están tontos, pero tú no. No es tiempo de noviar. Tiene 16, 17, 18, 19 años, tiempo de estudiar, échale a los estudios. Ya tendrás tiempo de tener novia y casarte. No seas tonto, no desperdicies tu tiempo. Tiempo de estudiar fuertemente, preparación por el futuro. Estoy hablando de la universidad. Ah, no, pero yo sí puedo tener novia y estudiar al mismo tiempo. Pobre. Iba a decir pobre cuate, pero... Hay quienes estudian, tienen novia y se casan en tiempos de universidad. ¡Híjole! ¿Eh? ¿Y los hijos? Ah, claro, truenan. Truenan como estudiantes y truenan como matrimonio también. Y luego hay tiempo de matrimonio, cuando se desarrollan amistades más estrechas, noviazgo, planes. Oye, ya tienes 28 años. Ya es tiempo. ¿Sí? A menos que tengas una carrera con especialidades de quién sabe cuántos rabos y sotaños. Está bien. Eres hombre, te puedes esperar 30, 33. Pero ya es tiempo de que empieces a pensar que tienes que salir de casa, mijo. No siempre va a vivir tu padre para que te esté manteniendo. Tienes que empezar a pensar qué vas a hacer en la vida. Ya estudiaste para darle a tu familia, para ser capaz de crear una familia, de crear, ¿no? De crear una familia, formar una familia. Ay, no, pero mamá quiere que sea su bomboncito, mi chiquita. Todo le hacen a la niña, le lavan, le planchan, le dan su comidita, le dan su avenita en la mañana. Mi hijita, vaya, o sea, ay, tan linda mi niña, ay, chiquitita. Tiene 30 años que se case. ¿En dónde perdimos la brújula del tiempo? ¿En dónde perdimos la sabiduría? El sabio discierne tiempo y juicio. Tal vez no te dices cuenta que ese bebé ya se hizo niño, que esa bebé ya se hizo niña, y ya se hizo un adolescente, y se hizo un joven. ¡Ay! La iglesia tiene la culpa. ¿Por qué hay tantos jóvenes adultos? ¿Por qué no hacen actividad? ¿Por qué no traen muchachos de otras partes? Espérate, es tu culpa. Salvo excepciones, muy honrosa. Tal vez culpa de los padres. Yo otra vez digo, no pienso, no quiero herir a nadie. No culpen a la iglesia por no haber sabido usar el tiempo cuando estábamos chiquitos. La palabra de Dios estaba desde antes de que esta iglesia existiera. El sabio discierne tiempo y juicio. Yo estoy preocupado, mi hijo tiene 25 y nunca ha tenido novia. Yo creo que saliendo se case. A ver con quién. Ya hay que pensar, a ver. Tiempo de viajar, de conocer, de experimentar, de gastar. Va a haber tiempo de viajar. A lo mejor ya cuando los hijos estén grandes, a lo mejor ya que hayamos visto que el ahorro pues nos lo permite, qué sé yo. Mientras tuvimos tiempo, fuerzas, trabajo, trabajamos duro, produjimos, hicimos una cuentita y ahora podemos gastar y todo eso, pero no te quieras ir al otro lado del mundo ahorita que no tienes ni con qué pagar la renta, mijo. No es tiempo. Todo tiene su tiempo. Endeudados hasta las greñas en la tarjeta de crédito, queriendo hacer fuera de tiempo las cosas. ¿Por qué estamos endeudados? ¿Por qué estamos amargados? ¿Por qué estamos molestos? ¿Por qué estamos sufriendo muchas consecuencias? Mucho de eso porque no sabemos usar el tiempo en el cual Dios nos colocó. Tiempo de trabajar duro, de proveer, de adquirir. Tiempo de descansar, disfrutar, recordar, esperar. Ay, hermano, qué bonito. Si usted ya llegó a viejo, tiene su retiro y tiene su casa, se recuesta en el sofá allí, y su viejita le hace su pocholito y toda la cosa. Ah, no, viejita, caminar al parque, ahí van los dos. Se tardan como 3 horas lo que antes hacían 10 minutos en el parque. Que ahora no hay clases, no le importa. Que ahora van a estar cerrados. Que hay mucha cola por el otro lado. Dice el hermano, tengo a Cristo en mi corazón y busco que me mande cheques. Usted tiene a su esposita, disfrútela. A su viejita. No sea rabo verde, ya pasó su tiempo. Tiene a su viejo, disfrútelo. Se le va a morir. Ahorita que lo tiene, no se pelee con él, no sea rezongona. Ya no hay de otra. Aguántelo. Tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. ¿Me explico? Todo tiene su tiempo. Hermano, si usted ha llegado a viejo o a viejita y tiene su viejito, disfrútelo. Yo le felicito. ¡Qué bueno! Tal vez otras cosas echó a perder, pero otras cosas no echó a perder. Tal vez en muchas cosas nos equivocamos, pero otras cosas sí aprovechamos. ¡Amén! ¿Sabe qué es una de las cosas que hemos aprovechado? Que Cristo llegó a nuestro corazón a tiempo. ¿Sabe por qué a tiempo? Porque no nos hemos muerto todavía. Camilo Muriño, 36, 37 años de edad. Y ahora está en el infierno. Tal vez alguien, desde el 4, ¿no? El martes pasado. El hombre que se murió en la explosión en el avión que cayó. Un hombre súper inteligente, útil en el gobierno, que murió cuando podía dar mucho a su vida. Y ustedes y yo, que no somos quizá ni la mitad inteligente de ellos, Cristo nos alcanzó. Cristo nos alcanzó. ¡Qué bendición! Hay cosas que se deben hacer en todo tiempo. Primera de Pedro 1:17, y ya con eso termino. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 17. Dice la Biblia así: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Velar. Todo tiempo. Todo tiempo. Dice Efesios 6:18, dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, por todo y en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Juan 14:9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, si no me has conocido. Hermanos, hay cosas que podemos hacer en todo tiempo. Gracias a Dios por eso. Velar, orar, buscar a Dios. Seas niño, seas niña. Seas joven o señorita. Seas adulto, seas anciano, estés sano o estés enfermo, seas inteligente o no tengas inteligencia como yo, no hay ninguna forma en la que uno pueda decir: yo no puedo orar, yo no puedo buscar a Dios. Tal vez no sabes leer ni escribir, tal vez no puedes caminar, tal vez no puedes levantarte de la cama, pero todavía, en todo tiempo, puedes orar, puedes velar, puedes buscar a Dios. Eso no es cuestión de tiempo, es en todo tiempo. Hay cosas en las que Dios nos metió en el tiempo. Y el sabio discierne tiempo y juicio, porque todo lo hizo hermoso en su tiempo. Concluimos diciendo: la forma en la que usemos el tiempo no solo determinará el futuro nuestro y de nuestros hijos, sino las cuentas que le vamos a dar a Dios en aquel día. Si Dios nos dio el tiempo un día, nos va a pedir cuentas por ello. Que seamos sabios en administrar lo que Dios nos dio. Amén. Oremos. Señor, gracias. Aplica tu palabra enseñada a cada vida, a cada caso. Señor, si alguien se sintió ofendido, ayúdalo, Señor, que no se sienta mal, que hay cosas en las que todavía, Señor, tú puedes hacer una gran obra en su vida. Hogares destruidos, vidas desperdiciadas. Tú puedes hacer mucho, Señor, por ellos. Y por nosotros, que muchas cosas estamos perdiendo el tiempo. La televisión, las computadoras, el chatear, jugar y tantas otras cosas, Señor, que nos roban lo precioso que es el tiempo. Ayúdanos. Te pido que apliques tu palabra a cada corazón y, Señor, que seamos gente que usa bien el tiempo para que podamos entregar a nuestros hijos buenos recuerdos, como lo veíamos el domingo pasado. Gracias, Señor, por todo. En el precioso nombre de Cristo. Amén, Señor. Dios te bendiga, hermanos. Gracias.